creo que estaría mejor si anduviera con la peste. O sea, ¿cómo será el estado físico? Que me parece que si anduviera con la peste andaría mejor. Por eso, como anda así, se pone colores rojos, vivos. Sí. ¿Está pensado eso? ¿Está todo pensado fríamente? En realidad sí. Esta vez por lo menos. Por una cuestión que me veía tan pálida, tan... así como mal, que dije, no, algo que levante, algo que ayude, si no estamos... Claro, para tener un poco de calor y color. Y sí, sí, sí, un poquito de vida la cosa. ¿Qué tal? Ah, andamos, sí, andamos. Con ninguna peste específica. No quiere decir que ande bien, sino que no anda con una peste en particular. Claro, sí, sí, sí. Por ahora, porque estoy rodeado de tanta gente apestada. Mira. Todos los que me rodean están apestados, entonces... Y bueno, por ahora... Ya me la van a contagiar en algún momento, supongo. Sí, depende. No. Si su ánimo anda muy bien, puede que zafe. ¿Que usted anda mal de ánimo? Cuéntenos. No, no, venía un poco nerviosa y se ve que me tranquilicé y bueno, eso hizo que me se bajaran las defensas. Pero las defensas bajan... No, me abaste cualquiera, pero a bueno. A ver... Cuando usted está nerviosa, justamente. Está nerviosa, está acelerada o está con... así, como que está viviendo más desordenadamente, póngale. Entonces, todo eso hace que se alteren los... Ay, se metió esa radio. Eso hace que se alteren un poco los hábitos de su vida cotidiana. Sí. Aburrida, triste, gris, como toda vida cotidiana. Entonces... Sí, no, no, espere. Que yo esté engripada es una cuestión. Ahora, que mi vida sea así, no, aburrida... lo decía por usted en particular. Digo, generalmente hablo de la vida cotidiana en general, la rutina, bueno. Todas esas cosas grises, aburridas, etcétera. Entonces, al desordenarse usted, ¿quién es el que está hablando ahí atrás mío? Una falta de respeto, señor. Digo, entonces eso hace como que ahí le bajan las defensas, se alimenta distinto, se pesca cualquier virus. Si está bien de ánimo y se relaja, tendría que ser al revés. Lo que pasa es que se ve que cuando uno está en un momento de tensión, es como que lo juntara. Y por ahí, al momento de relajarse, es como que sale todo. Ajá. Se manifiesta, digamos. Esa es la sensación, porque ahora supuestamente ando mejor de ánimo y demás es... Pero peor físicamente. Y sí, se ve que ahora dijo, bueno, ya que estás bien como para aguantártelo, acá está. Así es la vida, compañera. Lo que por un lado te da, por el otro lado te lo saca. No le voy a decir que es lo único que no me gusta de la vida. Hay un par de cosas que no estoy muy de acuerdo. ¿Pero por qué? Si yo estoy... ¿Y por qué me habla a mí como si yo hubiera inventado todo esto de la vida? Yo le cuento nada más. Pero no es lindo, porque uno quiere disfrutar cuando está bien. Bueno, pero me lo diga a mí. Usted también quiere hacer lo mismo. Como se preguntaba Nacho Vega, ¿por qué, Dios mío, para ser feliz es preciso no saberlo? Una vez que lo sabe, se caga. Alguna viene alguna cosa que la caga. Más vale no saberlo que ser feliz. Y bueno, yo me estaba dando cuenta hasta que me engripé. Claro. Y ahí soné. ¿No está en el epicentro de la felicidad? Hoy no. Hoy puedo asegurarle que no. Ni siquiera escuchando este temita, no le levanta el ánimo. Sí, sí. No sé qué dice, pero la melodía está linda. Dice como que el 21 va a ser un buen año. Y cuando, o sea, si nos ve juntos... Y... Suba, a ver qué. Bueno, What about the boy? What about the boy? What about the boy he saw it all? Le dice como que también al ver la sonrisa puede volver... Ah, le canta una chica, con razón la melodía esa. No, pero después dice que hay acerca del chico. O sea, habla de un varón. Tendría que traerle bien la letra traducida. ¿Cómo se llama? You didn't, dice el operador. Sí. Hear it. No pudiste escucharlo. Ahí o sea, H-E-A-R-D. No, termina con T. Heart. H-E-A-R-T. Corazón. Corazón. Corazón, corazón. Especially if you and me sitting together. No pudiste escuchar a tu corazón, ¿no? Escucha siempre a tu corazón, ¿no? Mire, le faltan como 3 o 4 palabras, pero si usted quiere vamos a dejarlo que es así. Si a usted le gusta. Sí, yo no tengo problemas, estoy más que de acuerdo. ¿Qué le pasa? No le sacó el nombre. Pero usted sabe que por la conjugación da que no, o sea, no pudiste escucharlo. Pero digo que a veces... ¿Al corazón? Puede ser. Y bueno, no es tan difícil entonces. No, está bien. Lo que pasa, por eso le digo, a veces uno se confunde en las conjugaciones. Ahí está. Uno a veces quiere que sea presente algo que lamentablemente fue pasado. Y bueno, se equivoca la conjugación. Bueno, todo futuro pasado, como decía ayer Medeski. Igual, ahí está. Como decía la... Hay que andar por un camino. Quiero andar por un camino que solo tenga corazón. Como decía la renga robándole a Castaneda. Andar como es que dice, operador que más renguero que yo. Buscando un camino que solo tenga corazón. Y encontrar mi lado salvaje. Yo la tengo cualquiera. Sí. No sé qué más cosa dice. Dice, dejando atrás mil razones en el tiempo. Dejemos las razones atrás que te demoran, ¿no? Bueno, ¿iba a decir algo? No, que a lo sumo, antes de andar diciendo y tratando de adivinar. Claro. A mí un jugador de fútbol va a todos que dicen horrible. Pero no, lo que iba a decir es, dígale al operador que busque la canción. No, fue muy violento, no da para ponerla ahora. Mañana en todo caso. Capaz, sí, si nos acordamos. Atravesando, ahí habla el camino del corazón y dice, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás mil razones en el tiempo. Ahí está. Castaneda. Me aviso. Por las dudas, la renga. Extrae. No, acuérdese, Castaneda es la influencia de la renga y la renga le está haciendo un homenaje a esa influencia. Ah, está bien. En realidad es un fragmento del libro Las enseñanzas de Don Juan. Ya que estaba hablando de la canción, ¿cómo se llama? Hablando de la libertad. Bien. Bien, le damos a todos la bienvenida. Esto es el escenario de las voces. Estamos en la 99.9 del Dial, la estación del sur, hasta las 4 de la tarde. Y nada, y acá estaremos hasta las 16, para no decir otra vez las 4. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44.

Llamanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima. Amigo Urushima, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, a la gente de Yergood, a todos muchísimas gracias por bancar este escenario de las voces, que está aquí en Estación del Sur, en la 99.9, en www.radiowalden.com.ar. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Saludamos a Joana, que ya está acá con nosotros. Tiene el micrófono. Ahí estamos. Ahí acomodando está. Los elementos. Hola, ¿cómo están? Bueno, usted se la nota mejor que la compañera. ¿A mí? Sí. Lo que pasa es que ella iba empeorando a medida que yo iba mejorando. Claro, era inversamente proporcional. Claro. Todavía no la escuché igual hablar a Lore. Háblele un poquito. Sí, veo alrededor papeles y bueno. Sí. De mascotas. Mucha mugre ahí. No. Mucho virus arriba de la mesa. No tanto, pero lo que pasa es que estamos en diferentes ciclos. Claro. De la enfermedad. Claro, sí, sí. Pero evidentemente las dos eligieron colores así fuertes para enfrentar esta enfermedad. Ah, venimos concordando con los colores últimamente. Sí, así rojos, fucsias. Uh-huh. Hay que ponerle alegría. Claro. Pintate la vida color esperanza. Claro. El tema, usted decía del color esperanza, que supuestamente es el verde. Dicen. No va para este momento, porque precisamente uno cuando se siente, digamos, mal, necesita algo que le dé fuerza. Generalmente se dice que con las tonalidades... El rojo. Claro, todas las tonalidades cercanas al rojo son, como son, digamos, son las más sanguíneas, generalmente eran las que eran utilizadas para la guerra y demás... Son las que influyen en el estado de ánimo. En el Feng Shui también, ¿no? Sí. También con el naranja, el amarillo. Sí, ajá. Sí, sí. Entonces que son todos colores así vibrantes en el cual, con los cuales uno se... Como se la Cruz Roja, por ejemplo. También. Bueno, pero ojo, el Indio Solari decía en su letra, puede fusilarte hasta la Cruz Roja. Una forma de decir, no se puede confiar en nadie más. No, estamos de acuerdo. Como el Calamaro dice, no se puede confiar en nadie más. Bueno, el Indio Solari le da una vuelta. Le... Más metáfora. Claro. Hay muchas maneras de decir las cosas, muchachos. Sí. Uh-huh. Bien. ¿Tiene algo para contar? ¿No? ¿De qué sentido? ¿De tantos o no? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo la trata la vida? Todas esas cuestiones, preguntaba él. Ah. ¿Todo eso pregunté yo? Oh. Ya, acá hay una parafraseadora. Claro, sí, ella me interpreta y reproduce lo que pasa por mi cerebro. Claro, traductora, como sea. Sí. No, bueno. Vamos, bueno, todo el mundo tiene sus sus cambios todos los días, creo, no es que hay cambio, uno dice, bueno, cambio de año, no, todos los días hay cambio, entonces es como que uno no sabe bien dónde está parado, pero... Bueno. Pero en camino, ¿no? De... Buscando todos los días algo. De eso se trata. Yo me acuerdo siempre algo que decía el Che Guevara, y él decía, todo ser humano que cada día no tenga un conocimiento nuevo, no es ser humano. Un ser humano todos los días tiene que aprender algo nuevo, ¿sí, no? Está buenísimo eso. Y sí, siempre hay búsqueda, ¿o no? Uno siempre, no sabe qué a veces, pero uno está siempre así en movimiento y buscando. Sí. ¿Qué es eso? No sé si hay algo que encontrar, pero uno está siempre... Sí, si buscas porque todavía no lo tiene, entonces... Claro, sí. Algo hay. Bueno, pero creo que tampoco llega el momento en que uno está... Pleno. Claro. No. Ya está, listo, no quiero más nada de la vida. No. Pizarnik decía, hubiera querido algo más que esto y a la vez nada. Bueno, no sé, ¿trajo alguna cartita, algo? Sí, le traje para contar la segunda carta que le escribía George Bernard Shaw a Frank Harris. Que era su biógrafo. Claro, digamos, en realidad, digamos, Frank Harris se tomó el atrevimiento de escribir la biografía de Bernard Shaw, dado que cuando en su momento él le plantea esto de escribirla, Bernard Shaw estaba terriblemente enojado y, como comentamos en la otra carta, era como que él ya con Shakespeare había hecho un desastre, entonces él no quería que pasara lo mismo con su biografía. Le cuento también que, digamos, Frank Harris, digamos, había escrito al final la biografía, pero no llegó a editarla, entonces, póstumamente, Bernard Shaw se toma así el gustito y se decide a arreglarla y ya poner estas... Y publicarla. Claro, y poner estas cartas que le conté la otra vez y que le contaré ahora. ...24 de junio del año de 1930... Querido Frank Harris, ante todo, oh biógrafo, métase bien en la cabeza que no aprenderá nada de su modelo, o biografiado, con una mera lista de sus aventuras galantes. Si abriga usted alguna duda respecto a la normalidad de mi virilidad, quítesela usted de la cabeza. Yo no era impotente, ni estéril, ni homosexual. Era, en cambio, sumamente impresionable, aunque no me impresionaran todas las mujeres. Me hallaba también exento totalmente de la neurosis. Al menos, tal me parece a mí, del pecado original. Nunca involucré el comercio sexual con la delincuencia. Lo asociaba siempre al placer y no padecía escrúpulos ni remordimientos ni recelos de conciencia. Claro está que tenía eficaces escrúpulos inhibitorios de comprometerme a las mujeres, o más bien de dejarlas que se comprometieran conmigo y de engañar a mis amigos. Considere que el sexo era una base imposible para las relaciones permanentes y nunca pensé en asociarlo al matrimonio. Anteponía todo a las necesidades sexuales, todo por pasar una velada galante. Me gustaba el comercio sexual a causa de ese asombroso poder que tiene de anegar los sentimientos con una oleada celestial de emoción y exaltación de la existencia. Estado, aunque momentáneo, que me suministraba una muestra de lo que podría ser algún día el estado normal de una humanidad en éxtasis intelectual. Y ahora, nada de novelas, ni sobre todo de pornografía. Bueno, pero ¿por qué le escribió eso, Bernard Shaw? Porque en la última parte lo había, o sea, la última parte de la biografía... ¿Qué le dijo el biógrafo a él como para que él le responda a esto? No, o sea, no estaba de acuerdo con lo que había escrito sobre él. Entonces, evidentemente debe haber escrito sobre su sexualidad, sí, el biógrafo. No, como casi todo. Claro, pero no especifica bien qué es lo que escribió. El tema es que el desencuentro que había entre uno y otro era terrible. Claro. me llama mucho la atención, porque por ahí uno, Bernard, yo no lo tiene así tan, por decirlo de alguna manera, tan escatológico. Ajá. O sea, es como, por lo menos de las lecturas que yo he tenido de Bernard Shaw, es como más sutil en ciertas cosas. Siempre sí, determinante, pero un poco más sutil. Ahora verlo enojado, o sea, escucharlo... Y bueno, se enoja el hombre, pobre. Está bien, si pero... Si blasfeman en contra suyo, él pero se enoja. Creo que lo hacía más para que escriba sobre él que para que deje de escribir. Y también, sí, probablemente. Sí, encima ya a esta altura, o sea, esto es en el año 1930... Y Bernard Shaw muere en el 50. O sea, ya estaba también medio de vuelta, entonces... ¿Cómo de vuelta? 20 años todavía le quedan de vida. No, me... Y su mejor obra la escribió a los 85 años. Sí, pero lo que digo con de vuelta es en esta cuestión de que ya era una figura, estaba renombrado, digamos, ya había hecho su carrera, aun cuando, obviamente, la mejor es una de sus últimas obras... Pero es como que ya era George Bernard Shaw, entonces se podía dar el lujo de decir lo que se le cantara también. Sí. A eso, a eso se refería. Claro. Yo siempre me acuerdo de una frase de Bernard Shaw. ¿Cuál? A los 8 años interrumpí mi educación para ir a la escuela. Ah, de él era. Sí. Bueno, ahí estaba entonces la cartita que le escribía Bernard Shaw a su biógrafo. Sí, sí, sí, a Frank Harris. Este irlandés, Bernard Shaw. Uh-huh. Como Joyce, como Beckett. Sí. Como Swift. Como, ¿qué? Me imagino que en cuanto a Swift está hablando de Jonathan. Sí, sí, el que otro Swift. No sé, porque hay algunos que lo... relacionan con determinado frigorífico, entonces... Tiene que ver, compañero, estamos hablando de literatura, de escritores, y no bueno, de cosas desagradables. Y bueno, pero hay gente que lo relaciona, hay gente que a Jonathan no lo tiene tan presente. ¿Pero qué tiene que ver Swift esta cosa acá con Irlanda? Claro. Ay, bueno, todo se relaciona. Qué feo que salió, qué materialista que salió, qué terrenal. Estamos hablando de literatura, de escritores. A ver, ¿usted cree que todos no de explotadores. ¿Usted cree que todos hacen las mismas asociaciones? Porque usted lo conozca a Jonathan, no quiere decir que todo el mundo lo conozca, y no quiere decir que a todos le venga lo mismo. No, está bien, pero si estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de escritores, no le voy a nombrar un frigorífico. Se supone que un escritor, por más que no lo conozca. Y bueno, igual aclare. Bueno, Jonathan Swift, escritor irlandés. Ahí estaba la cartita entonces. Muy bien. Que él escribía a su biógrafo. Bastante determinante. Sí. Estaba enojado el hombre, pobre. Y está bien, se enoja. Los escritores se enojan. Quería también, son seres humanos. Claro. Era muy pulsional. Claro. Bueno, ¿tiene alguna entrada gratis de algo? Por lo pronto no. Nada, ya se regalaron muchas la semana pasada. Sí. Todas juntas. No, por lo pronto no tengo ninguna. ¿Nada? No, por una ahora. Onda. Y bueno, hay semanas que mucho, hay semanas que poco. Y hoy, esta semana el escenario le tocó con pobreza. Escasez. Sí. Bueno, no sé, vamos a ir a la música, sino que otra cosa para hacer. Si quiere, siga charlando usted. No tengo nada para decir. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Terrible, como cuando mueve los brazos el operador se mete otra radio. Vamos a escuchar... ¿Qué cosa? Ayer dije que iba a traer el tema y me acordé hoy. Bien. De Anthony and the Johnson cantando con Coco Rossi. Uh-huh. Tema hermosísimo, Beautiful Boys, se llama el tema. ¿Qué significa? Hermoso niño. Ahí está. Que se llama Beautiful Boys. Ajá. Y en una versión en vivo de ellas, entre paréntesis, le ponen a Jean Genet. Mire. Pero bueno, originalmente se llama así, Beautiful Boys. Y después vamos a escuchar otro tema que desde otro disco que corro así en vivo, en Hamburgo. Se llama Tahití Rain Song. Sería canción de lluvia de Tahití. Claro. De Tahití. De Tahití. Ese temita muy lindo de ellas dos, así, estas dos haditas que cantan. Escuchamos a Cocorro Sí primero con Anthony and the Johnson. Bueno, vamos. But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. The pure romance was undisputed. Angelic loves and holy ones. Angelic loves and holy tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Beautiful boys.

Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Escuchábamos los dos temitas de Coco Rossi. Después, ¿qué escuchábamos después? Bueno, escuchábamos... Bueno, lo último que escuchamos era Hendrix. Sí. Bien. Y en el medio no, ni me acuerdo. Bueno, está bien, escuchamos. Si alguno oyente se acuerda. Claro, si alguno se acuerda de lo que escuchamos. Ah, Serú Girán. Ahora Jan Tiersen. Bien. Bueno, qué dulce que suena esto. Me encanta. Hermoso. Sí. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Buenas, pájaro. Que nos dice cómo anda la rapaciada. Hace rato que no los escuchaba. La rapaciada. Claro, ayer y anteayer no debe haber escuchado el pájaro. No creo. Ah, no. No, no. Ayer creo que jugaba Argentina y. Claro. Y el lunes debe haber laburado el pájaro, me imagino. El lunes era su programa también, ¿no? Sí. Sí. No lo escuché todavía. Ya me lo llevé, pájaro, va a sonar. Hoy es miércoles. Sí. Hoy en Radio Walden a las 20. Bien. Y el domingo supongo pájaro va a laburar menos, pobre. Lo cagó el mundial a usted, pájaro. Y juega Argentina el domingo a las 3 y media. Claro. No sé quién le va a vender algo. Tiene todo esto del partido. ¿Vio? Sí, sí. Toda la vida, digamos, actividades de todo tipo. Sí, es increíble. Sin discriminación de él. Yo les contaba fuera del aire que quise ir al médico. Ayer me parecía un boludo yendo al médico. Todos los médicos, todos mirando el partido. Que a uno lo tratan de extraterrestre. Claro. Cuando no ve el partido. Quedé como desubicado. Pero yo me vengo a atenderle, digo. Bueno, sí, pasá, pero. Dígame que me atendió una mujer. Y claro. Ella misma me dijo: mira, si llega a atender a uno de estos, te mata. Si le cae en el horario del partido, ¿para qué? Digo, bueno, pues yo tengo un turno hace 3 semanas. Claro, ¿qué me tienen que matar? ¿Qué claro. pasa? ¿Quieren ver el partido? No. Es mi salud, es mi vida primero. Claro. Pero ayer estuvo realmente muy bueno para hacer estudios antropológicos a full. Porque, por ejemplo, generalmente Calle Oroño tiene un movimiento impresionante. No había nadie. No. En el colectivo y las personas que se veían caminando, casi todas mujeres. Hasta los que vendían banderita habían dejado una mujer ahí. No, o sea, varones no existía ninguno. Y después los negocios del centro también estaban cerrados. Sí. O sea que uno dice, no, sí. Hasta cuando uno iba en el colectivo se escuchaba en la radio del colectivo. Sí, eso sí. Bueno, eso por suerte el colectivero que, digamos, con el que yo subí, iba despacito, porque se ve que no le estaba dando ni cuarto de pelota. Entonces, claro, o sea, no había manera de que chocara porque le estaba prestando atención al partido. Entonces creo que caminando iba a llegar más rápido a casa. Ah. Bueno, bloque de cine. Volvamos. Vamos, estamos en la estación del sur, escenario de las voces. Muy bien. ¿O me quiere hablar del qué? Del desenvolvimiento de Palermo en el día de ayer, ¿no? Porque si yo no, a ver, a esas cuestiones no las tengo demasiado. Qué bien cuenta. Palermo, 8 minutos, un gol. Se alcanzaron 8 minutos en cancha. Qué barbaridad. Usted sabe que no. Por ejemplo, me decían... El viento que abre cierra las puertas. Ah, bueno. Hay un fantasma. Sí. Que uno va organizando su vida y yo no me acuerdo del tema de los partidos y demás. Y hablaba, digamos, de actividades para el domingo y me dicen, no, pero están los partidos por los octavos. Y claro, y sí. Ah, bueno. Y bueno, pero para mí como que jugaba cualquier otro, qué sé yo, que jugaba Argentina. Argentina con México. Y bueno, pero yo no sabía. Bien ahí, ¿cómo? Sabe todo. Igual que en el 2006, en octavo, atrevé con México. Hizo un golazo la Fiera Rodríguez de afuera del área. Y pasamos a cuartos porque quedamos fuera con Alemania. Bueno, eso vimos todos. Claro, bueno, ¿ves? Hay que admitirlo. Claro, golazo había hecho la Fiera, me acuerdo. Bueno. Y ahora otra vez se repite la historia con México. O sea que usted dice, ¿gana o pierde? No, gana, después va a perder en algún momento. El campeón es Brasil, se lo digo ahora. Ah, bueno. La alegría es solo brasilera. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí, igual si quiere, no hay problema. No, usted tiene que hablar de cine. Bueno, si yo traje para hablar de cine. Bueno, hable. Bueno. Le voy a hablar de un director estadounidense, él, de quien estuvimos hablando ayer, más que nada porque se me enojaba Mariano, que es considerado uno de los, digamos, más querido y más detestado de, como es, de Estados Unidos, que es Brian De Palma. Es el director que hizo Carrie, que hizo La Hoguera de las Vanidades, que hizo, como es, Los Intocables. Bueno. Nola. La única que me suena es Carrie. Pero si es por esa, yo lo detesto. Me pongo de ese lado. Ah, ¿la vio entonces? Sí, pero ya ni me acuerdo. Con eso digo todo. Yo no vi ninguna. Bueno, yo estas tres sí las vi. Después también está Scarface. Tampoco la vi. Bueno, que esa es una de las reconocidas. El tema es que hay, digamos, para hablarle un poquito de Brian De Palma, o sea, la época al que nace, que él nace el 11 de septiembre de 1940, si se quiere, su juventud pasa en una época de grandes directores. Entonces, en Estados Unidos también sucede, es como que sus películas tienen una fluctuación muy grande. El momento de estrenarlas, muchas de ellas han sido bastante criticadas, aun cuando después pasan a ser grandes éxitos o tomadas como... no le voy a decir cine de culto, pero sí parte de la historia universal del cine. Qué paradójico eso. Que bueno, sí, muchas de las cosas que son criticadas mal, digamos, después terminan siendo de tanto que hablan de eso, la termina conociendo todo el mundo. Sí, bueno. Y siempre se da eso, con los libros, con el cine. Uh-huh. Sí, sí. Ahí, digamos, por ejemplo, lo que fue la película Carrie del año 76... ha sido una de las que dicen marcó un cambio impresionante, y además una de las cuestiones que, por ejemplo, se por un lado se le critica y por el otro se dice que suele pasar, y es que Brian De Palma quería ser el segundo Hitchcock. Ah, mira. Entonces dice, obviamente, ¿quién no ha querido ser como tal o cual director? Uh-huh. Aún así, hay, digamos, películas de ¿cómo es? De Brian De Palma que están muy buenas, como es la que hace, digamos... Póngale que en conmemoración de la película Vértigo de Hitchcock, en la que se llamaba Magnífica Obsesión, del año 76 también, y que, por ejemplo, Pablo Feynman, que es, digamos, de quien encontré una reseña bastante importante de Palma, él dice, a mí hasta me gustó más lo que hizo De Palma que Vértigo de Hitchcock. Y dice, no es que la copió, no fue plagio. Sí, obviamente está en esto de las influencias, pero con un cambio bastante importante. Obviamente, le comento, según la crítica, yo a esta sí no la viví a partir de Carrie. Además también entre, digamos, el reparto estaba John Lithgow, que es uno de los considerados muy grandes actores, aun cuando no es de los más reconocidos. Después también estaba Cliff Robertson y también estaba Geneviève Bujold. Bueno. Wow, algo qué lindo así. Nombre. Otra de las películas que le mencionaba era la película Scarface, que en muchos casos esta película se dice que ha sido uno de los grandes errores de Brian De Palma. ¿Qué errores? Sí, porque se dice que es el film es en algunos casos intolerable, es desmedido, que dura 170 minutos y que muere más gente en esa película que en todas las películas de Palma juntos, que la interpretación del Pacino lo deja atónito a uno porque no se puede creer lo que está haciendo, la sobreactuación que está realizando. Ay, qué feo cuando hay una sobreactuación. Y más en el caso, digamos, de Al Pacino, que usted lo puede ver en, por ejemplo, en otras películas, y que usted dice alucinante. Pero en esa dicen que es lo peor que puede llegar a haber hecho, y que aún así es una de las películas en la cual se dice que ha sido una excesiva maestría cinematográfica, un deliberado engendro. Por ejemplo, también en cuanto a lo que se habla de él como director, aparece la película Carrie, la que usted había visto. Ay, sí. En la cual, se plantea que es una de las consideradas buenas películas de él, pero que aún así se lo analiza siempre comparándolo, por ejemplo, como, con la obra de Hitchcock. O sea, es como que en ese caso, que además es un texto de Stephen King, al relacionárselo con Hitchcock es como que dicen, no, querés copiarlo y no llegás. No te da, nene. Pero el tema es que no es lo mismo. O sea, toman textos de suspenso, en algunos casos la estética y ciertas búsquedas son parecidas. Y en cuanto a ciertas cosas, por ejemplo, en esta película queda muy en evidencia el tipo de uso de cámara que tenía De Palma, que aun cuando en ciertas películas se dice que en cuanto a por ahí las tramas y demás quedan muy diluidas, la cámara sigue siendo característica y ciertas tomas siguen siendo muy impresionantes en él. Bueno, el pájaro no coincidió con usted. A ver. Dice, la están dando por TCM a Scarface. Sublime Al Pacino. Bueno, ve, ahí está. Igual, en este caso le cuento. El tema con Scarface es de un análisis que se hace sobre la obra de Brian De Palma, que le decía Pablo Feynman. ¿Usted la vio Scarface? No. No. No estamos solos. No, yo la que le había dicho que la había visto era la Hoguera de las Vanidades, que no me gustó ni medio. Después... ¿Está hablando de un director que no le gusta? Sí, no, porque vi Los Intocables y me gustó. Ah, y bueno, Carrie... O sea, Carrie está buena. O sea, digamos, lo que él quiso generar a mí... ¿Qué onda, Carrie? A ver, a Joana no le gustó, a usted le gustó. Quiero saber qué trata, qué es. Es, la historia es de una chica y... O sea, es una película de terror. Sí. ¿Entiende? Y todo lo que, digamos... Sí, también hay que ver la época en que se hizo, ¿no? Claro, o sea, aparte, por ejemplo, trabaja una actriz que se llama Sissy Spacek, que usted es flaca, la piel bien blanca, entonces ya de por sí verla a ella da terror. Y todo, claro, pero por las características, encima en ese momento está como muy flaca. Parece un zombie. Claro, entonces, está con la relación de ella con su amiguita, transcurre, vio esas, como pintan las ciudades, media entre grises y oscuras, pero con grandes tonalidades. Entonces, en cuanto a la película, por eso a mí las cosas que quiso generar, las generó a full. Pero, obviamente... Yo me acuerdo de la imagen de ella con el fuego, y me quedó eso, pero... El resto no. No sé. Quedó ahí. Bueno, Y bueno, después está, digamos, la que si se quiere lo hizo para los más jóvenes, la ha hecho más conocido porque se pasó muchísimo, es Los Intocables, que en este caso es una de las adaptaciones que hace él de series televisivas. Él la lleva a lo fílmico, y donde se dice que la, digamos, todo lo que tiene que ver con la crítica y demás le dio un gran respaldo a esta película. Lo que también se cuenta es que obviamente el plantel de actores que tiene la película, que está Kevin Costner, Andy García, John Connery y Robert De Niro, son, digamos, es como que uno dice, bueno, todos pesos pesados. Claro, por lo menos en lo que es la trama y demás, la película no te va a fallar. Además, Robert De Niro hace de Al Capone. Ajá. Entonces ustedes, o sea, realmente ante Robert De Niro se saca el sombrero y es alucinante cómo lo logra. Y que si bien es una película que no, o sea, no es muy larga, que uno dice 4 horas, pero tampoco es cortita, porque tiene su largo, me parece que alrededor de 2 horas y piquito, a usted todo el tiempo lo tiene cautivo. Sí, y además las estéticas que utiliza también, obviamente, se dice, como hemos mencionado, que le hace un homenaje a Einstein con lo que decíamos del carrito que baja las escaleras. Toda la película está eso, el carrito que baja por las escaleras. Y bueno, se ve que es el único homenaje que le pueden hacer a Einstein. Ajá. La única escena que pueden tomar, pero que aún así, en el caso de la película esta, por ejemplo, también había sido la parte de lo que se hace con el personaje de Al Capone, lo que se había tomado también de Scarface, de la Scarface original. Ajá. Entonces, en este caso también se dice que hay una amalgama en la en la filmografía de Brian De Palma. Música de bloque de cine tenemos. Sí, ideal. Sí. Antes de seguir, le cuento que nos llegaba un mensaje de Diego Lata. ¿Qué dice? Hola, Diego Lata. Buenas. Y que dice: coincido con el pájaro. Se pasa el Pachino. Me hace acordar a unos bandos del barrio. Jaja. Bueno, no la vi yo, che, así que no puedo decir absolutamente nada. Ya van 2 críticas a favor. Uh-huh. Sí. Contándole un poquito más de Brian De Palma, le cuento que actualmente él está viviendo en Francia, que se ve que él para el cine estadounidense, no, ya él quedó caduco, entonces que sí, que se no le convenía quedarse y demás, y en realidad es que él dice no, ya basta, y se fue a vivir a Francia. Bueno, dígame. ¿Qué? No, ve, ¿qué? Sí, cuénteme algo así extravagante de la vida de Di Palma, ¿ver? No, si es que hay. No tiene muchas cosas extravagantes. Creo que lo hizo todo por sublimación en las películas. Pero así, en su vida privada. No. Sexo, drogas, rock and roll, alcohol, frustraciones, muertes, suicidios. No hay nada. Encima, mire, él nace, nace en el año 40, como le mencionaba, se cría en Filadelfia, el padre ejercía en su momento como cirujano ortopédico, y él, de muy chiquito, o sea, Brian, se empieza a interesar más que nada por la física, y empieza la carrera de física. Sin embargo, enseguida cambia de rumbo, porque ya no le convencía, estando ahí adentro se dio cuenta que no era lo suyo. Y entonces ahí ya se decide por teatro y cine. Y a partir de los años 60, él ya se mete del todo en el cine. Primero rodando su primer mediometraje que se llamaba Ícaro, y a partir de ahí ya, un par de años más tarde, dedicándose ya a los largometrajes, y en este caso se llamaba la fiesta de casamiento, su primer largometraje. Acá el pájaro nos dice. A ver. Dice, si les interesa, tengo a su disposición un material completísimo sobre el neorrealismo italiano. Sí. ¿Cómo no nos va a interesar, pájaro? Sí, sí, sí. Comparta, comparta. Sí, pájaro. Será muy bien recibido. Sí. No, que lo que le iba a contar... Sí, usted continúe, yo me estoy peleando con el operador. Sí, sí, veo que los dos se hacen gestos y es terrible. Lo último que le iba a comentar, que en este caso sí fue, digamos, se quiere, donde se arma la hecatombe con De Palma, por el hecho de su última película, que es Doble de Cuerpo. En este caso se dice que tiene escenas de lesbianismo, striptease, que culminan en sexo desbocado, que la actriz se masturba con entusiasmo, llora, ríe, y que hay parlamentos con algún que otro entusiasmo. ¿Esa que es su última película? Sí, la que en este caso es una película que ella, él la hace en París, donde se dice que París recibe a todos aquellos... directores estadounidenses que han sido echados. París le abre sus puertas. Sí, porque París los entiende. Ahí está. París entiende el arte. Esta última etapa de Brian De Palma la relacionan con una película de Woody Allen. ¿Con cuál? En una que dice que un tipo somatiza su pánico y se vuelve ciego. Y a partir de ahí... La mirada de los otros. Ahí está. Que está todo ciego y patético. Encima empieza, digamos, a hacer... una película y la termina dirigiendo ciego, sin que nadie se entere que está ciego. Claro. Y que a raíz de todo esto se va a París. Bueno, esta, digamos, esa parte de la película la relacionan con la... Con la de Woody Allen, la mirada de los otros. Sí, sí, sí. Es muy graciosa, sí. Porque tiene debe que ser. Sí, ante todos tiene que aparentar que ve. Como, porque si no, si dice que está ciego, le sacan el contrato para hacer la película. Claro. Entonces tiene que seguir dirigiendo y tiene uno que le hace la segunda y más o menos le va diciendo y él dirige ciego. El pájaro dice, está buena Doble de Cuerpo. Mire. En esta, usted sabe que, digamos, yo a Doble de Cuerpo no lo he podido ver todavía. Y en este caso dicen que la música está alucinante, pero la mataron porque dicen que es un exceso muy grande. ¿Qué cosa? ¿A qué mataron? En la crítica fue muy despiadada. ¿Contra la película? Contra la película porque dicen que, digamos, la actriz que es Rebecca Romijn Stamos... Póngale. Bueno, que es, digamos, precisamente la que protagoniza esta película. Si bien está muy bien lo que logran la película, pero que la película es desmedida en todo. Ajá. Entonces, que por eso le gusta el pájaro. Y puede ser. Entonces, que en algunos casos dice que la tarea de esta actriz se relaciona y se desliza entre Pamela Anderson y Meryl Streep. Es una cuestión. Y que uno, o sea, por lo menos. Por eso le digo, todas las reseñas que había leído hablan de que es muchísimo y que no se entiende, o sea, es muchísimo las sensaciones y demás, y que como que la película no logra llegar a como un buen puerto. Claro, no se sabe a dónde va, digamos, claro. Con todo eso que muestra. Sí, entonces que dice que, digamos, es una cuestión laberíntica, que precisamente lo que la protagonista busca, este laberíntico armazón de diamantes, es algo que por algunos momentos llama mucho la atención y por el otro se pierde en la desmesura. Uh-huh. Aún así se dice que obviamente lo que se plantea también, que está así muy bueno y muy bien logrado, es en cuanto a la música. O sea, se toma el bolero de Ravel, después hay música que está relacionada también. Espérame que se me perdió ahora. Ah, bueno. Había mucha música. Sí, bueno. Digamos, con otros personajes, discúlpeme, que son grandes íconos en lo que tiene que ver con la música para cine. Bueno, ¿la encontró? No. Sí, Ryuichi Sakamoto, y que en algunos casos hasta se relaciona con la música de El Último Tango en París, y una relación muy importante. El Último Tango en París la hace el Gato Barbieri. Por eso, entre la química que genera el bolero de Ravel y el Gato Barbieri. O sea, esa unión es la que plantean, y en cuanto a la fuerza que tiene la música de la película. Sí. Aquí está. ¿Ya está? Bueno, ¿no tiene frasecitas de Brian Di Palma? ¿Cómo es? De. El otro no tiene que ver con el automovilismo. Una cosa. Di Palma, existe un Di Palma, por sí, eso me suena. Por eso. El tuyo, el automovilismo. Bueno, no, otro. Hay cosas que hay apellidos que se repiten, ¿verdad? Claro. Por eso. Otro artista, Di Palma. Si usted lo dice. Hay uno, ¿cuál es? ¿Es Di Palma también? ¿Di Palma el mismo? Ese que... es un medio extravagante, un personaje así medio... pelito un poquito largo. Sí, el... más extravagante, ¿en qué sentido? Siempre así, efusivo... Sí, ese es el mismo, el corredor. El corredor, ese sí, es. Marco Di Palma. Marco, ese. Sí. Ahí está, Marco ahí Di Palma. Está. Uno es Brian y el otro Marco. Hincha de Platense. Ah. Dato importantísimo. ¡Qué buen dato! Lo voy a dar. Sí, hincha del calamar. Muy bien, sí, miren. Sí. Qué cosa fundamental. Es una... está deprimido, está en primera vez, Platense. Un punto en su vida, un punto... piedra angular. Sí. Bueno, pero este Brian está ahora entonces en Francia viviendo. Sí. Bueno, y por eso. Y la última que hizo es Doble de Cuerpo. Claro, que era una de las que, digamos, pobrecita la mataron. Ajá. El operador me vuelve loco, me dice, pon el brazo ahí. No, correlo porque se mete otra radio. Entonces tengo que andar corriendo de acuerdo como... radio invasora. Claro, se te meten de acuerdo como ponga yo el brazo. Uh-huh. Nos es va a terminar loco. Pegando un codazo, claro. Pero... Pasabas entonces el bloque de Brian de Palma. Brian Russell de Palma. Russell de Palma. Uh-huh. Bien. ¿Tiene cuántos años? Estaba que grandecito ya. Sí, tiene. ¿Nació? En el 40. Y tiene 70, no es muy difícil, compañero. Se iba a decir. No, es que iba por el 60, aguánteme que me faltaban 10. Claro. Lindo que suena Jean Tiersen. Hermoso. Bien, 462-2124 156 70 76 44 los teléfonos, blogspot, correo electrónico. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y el correo electrónico de este programa es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, nos vamos a ir a la música y nos vamos a ir a la tanda. Muy bien. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Te parece? Muy bien. Vamos con... Jethro Tull. Bien. Hoy estamos... Thank you.

Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy man. We sang every song that Javi knew. Bien, volvimos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos era Jethro Tull, después un temita de Lennon y uno de Cure. Ahí está. Y ahora Janis Joplin. Qué lindo este también, ¿no? Este es un tema hermosísimo. Bueno, nos había mandado un mensaje el pájaro, donde nos preguntaba, ¿fumaron algo bueno? No, no sé por qué dice eso. Estábamos medio perdidos con los nombres, con los temas. Con sí, capaz por eso. Estamos medio dispersos, capaz. Sí. ¿Se nota del otro lado? Bueno, son días. Uno no puede estar todos los días de la misma manera, ¿no? Claro, obviamente, lo que decíamos antes. Claro. Uno se levanta de una manera, otro día se levanta de otra. Y así. Bueno, estamos aquí para hablar de alguna efeméride. Alguna efeméride, sí. De alguien en particular. Ajá. Y bueno, esta vez no es de un nacimiento. Yo últimamente no traigo un nacimiento. No, ni muertes. Está bien, fantástico. Pero igual siempre hay alguien en el centro. Y bueno, esta es la efeméride del 26 de junio de 1633, hace bastante tiempo. Uy, nos fuimos bastante atrás. 400 y pico años. Ajá. En Florencia, Italia, la Inquisición obliga a Galileo Galilei a abjurar de su teoría de la rotación de la Tierra. Ahí está, lo obligan directamente lo a jurar. Obliga, tal cual. Siempre en cosas lindas, la iglesia. Una barbaridad. Imponiendo, ¿eh? Siempre, sí, tan democrática ella. Bueno, ¿en qué consistió todo esto? Sí, vamos a empezar por algún lado. Bueno, primero comento, ya sabrán que bueno, su vida transcurrió durante el Renacimiento, en que la vida se intentaba, o sea, se intentaba comenzar a basar en la razón y en la lógica y no tanto en lo divino. Ajá. Bueno, Galileo comienza sus teorías cuestionándose primero si el círculo era la figura perfecta, ¿no? Y si este era, o sea, con lo que se creía, y si este era realmente el utilizado por los astros en su movimiento, si se movían circularmente o no. Ajá. Gracias al telescopio pudo también demostrar algunas imperfecciones en los astros, que tampoco se lo sabía, y tales como el descubrimiento de planetas menores que el resto, que giraban alrededor de Júpiter y no de la Tierra, lo cual indicaba que la Tierra no era el centro del universo. Claro. También observó variaciones del tamaño de Venus, que la Luna tenía irregularidades como montañas y valles en su superficie. Fua, eso era dijo. Extravagante, sí. Sí. Y también manchas en el Sol. Había manchas en el Sol. Fua, mire todas las cosas que empezó a batir, claro. Muchísimas, pero todas, no era de delirante. Claro. Sino que, bueno, lo tomaron por delirante o quizá por conveniencia o por... Y sí, bueno, él utilizaba su telescopio y cuenta la anécdota, así que él les decía a los curas, bueno, pero miren por acá y fíjense ustedes mismos lo que yo claro. les estoy diciendo. Pero se negaban los curas porque decían que ese no iban a mirar por ese telescopio porque era un instrumento del demonio. No querían compartir lo que, no. los descubrimientos que él estaba observando. Exacto. No les convenía a la iglesia católica. Y no, se derrumbaba todo. Claro. Como hoy en día también, ¿no? ¿Les cuento un poco de la vida? Cuéntenos. Y vemos cómo llegó hasta todo esto. Ajá. Él nace en Pisa, bueno, Italia, el 15 de febrero de 1564. De su madre, que se llamó Giulia Amanati de Pescia, no tenemos tantos datos. Ah, no, bueno, y los que bien. Hay aparentemente no son tan halagadores, así que lo omiten generalmente. Ajá. De su padre, que se llamó Vincenzo Galilei, se dice que era florentino, precedente, o sea, de una familia ilustre. Era músico de vocación, pero las dificultades económicas lo obligaron a dedicarse al comercio. Ajá. Pobre. Sí, dejar la música por el comercio. Sí, era un hombre de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado, compositor y teórico de la música, el padre Galileo. Ajá. Y bueno, en su época tuvo obras de bastante fama. De él se puede decir que heredó el gusto por la música porque Galileo tocaba el laúd, que es un instrumento de Ajá. cuerdas. Sí, usted me estuvo explicando acá fuera del aire. Dificultoso de explicar, pero bueno. Ah, es largo, sí. Sí, como un bajo, claro. Vendría a ser actualmente, y la parte redondita como un charango. Ahí está. Que tiene tres o a lo sumo cinco cuerdas. Bien, fantástico, bien gráfica fue, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Se lo dibujaron? Bueno. Bueno, de la música desembocó en eso, no más que eso. Ajá, también, pero bueno, tuvo pasión por la música. Sí, del padre también se dice que heredó el carácter independiente y el espíritu combativo. Y hasta puede ser que el desprecio por la confianza ciega en la autoridad. Ajá. Y el gusto por combinar la teoría con la práctica. Él fue el primogénito de siete hermanos, y cuando tenía 10 años la familia se traslada a Florencia, y Galileo fue enviado a un tiempo en monasterio. Qué feo. Como alumno, bueno, como novicio. Claro. Y a los 17 años, sería en 1581, ingresa en la Universidad de Pisa y se matricula estudiante de medicina, pero por voluntad de su padre. Uh-huh. Como es de suponerse, sí. A los 4 años lo abandonó. Lo deja, y sí. Sin obtener un título. Aunque con un buen conocimiento de Aristóteles, que le va a servir muchísimo. Ajá. En este momento, o sea, paralelamente a que él estaba haciendo esta carrera y abandonándola, ocurría su iniciación en las matemáticas. Uh-huh. Y, digamos, a partir de ahí se empezó a dedicar enteramente a esto. Pero también está interesado por la filosofía y la literatura. Ajá. En general, los grandes descubridores o genios saben de literatura, sí. De filosofía, de matemáticas, de todo. Le interesaban varias disciplinas. Sí, sí, sí. Más en esa época, o sea, había mucho más interés por muchas disciplinas. Por descubrir las cosas. Claro. Por saber por qué pasaban, además. Hoy en día uno se conforma con lo que tiene por averiguado y... Sí, aparte, creo yo, ¿no? Como sí. Que antes también, o sea, uno decía, bueno, para saber de filosofía también tenés que saber mucho de matemática, uh-huh. Por ejemplo. A medida que van pasando las épocas y los tiempos, es como que ahora cada vez todo se va segmentando y fragmentando cada vez más. Saber es más específico, cada vez más chiquito, y te limitás y saben únicamente sobre su pequeño ámbito y no saben más de nada. Claro, aparte parece como si no necesitaras del otro. Claro, como exacto, sí. Y pasa que uno también lo acostumbran a que o la ingeniería, o la medicina, o la filosofía. Y es como que terminás por ahí despreciando ciertas disciplinas más bien técnicas o lógicas por el hecho de que terminan siendo aburridas y mecánicas hasta el final. Y sí, sí. No se conjugan las cosas. Exacto. Yo creo que esa es la impresión que a uno le da. Uh-huh. En esta época, en la que él solo tenía 19 años... Ah, re jovencito. Realiza su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos e inventa una balanza hidrostática para la determinación de los pesos específicos. Me dijo tantas cosas, no tengo ni idea qué es, pero digo, debe ser re groso. Hidrostática con agua, bueno, no importa. Pero... y, a los 19 años. Bien. Sí, sí, muy jovencito. Esas contribuciones que estuvieron situadas a la línea de Arquímedes, y Galileo lo consideraba sobrehumano. Ah, Arquímedes. Sí. Bien, se caen las cosas acá. Nos estamos derrumbando a poco. Se nos está viniendo abajo. Bueno, después de esto él va a dar unas clases particulares de matemáticas. Ajá. En Florencia y Siena. Y él por momentos quiere obtener un empleo regular en las universidades, ¿no? Claro. Para obtener un ingreso. Pero es tanto su descontento por el paupérrimo sueldo recibido que, bueno, él armaba poemas satíricos contra la vestimenta académica. Ese lado atacaba. Ah, mire, qué loco. Sí, quizá no sé, habría que leerlos para ver. Ajá. Por qué la inclinación es de lado, pero supongo que habrá sido por todo este tema de protocolo. Y supongo. Eso, que uno, sí, se da tanta cosa. Sí. Bueno, disculpe antes de continuar, pero no dijimos sí. Que la compañera Lorena no está, se habrán dado cuenta. Y yo creo que sí. Bueno, sí. Se tuvo que ir. Andaba mal de salud. Ajá, pobre. Ahí está. Bueno, no lo aclaramos por si no se dieron cuenta, no es que la tenemos amordazada, sino que no está. Claro, no. Bueno, sí, continúe. En este momento también él compone su primer texto sobre el movimiento, que lo mantuvo inédito. Pero bueno, era obvio eso. Ajá, y sí. dentro aún del marco de la mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de la caída de los cuerpos y del movimiento de los proyectiles. Bastante rebelde era el chico. Claro. O sea, lo criticaba el mismo Aristóteles, de quien se había basado él. Y bueno, claro, suele está pasar. Muy bien, está sí. Muy bien, porque obviamente hay que progresar, ¿no? Bueno, pero después a lo largo de esto, de lo de Galileo, después viene lo que se llamó, ¿no? Todo esto de la revolución científica. Ajá. Uh-huh. Y a partir de Galileo, es como que, y hablando de Galileo y de Aristóteles, sí. Esto de que después impusieron dos métodos para estudiar los fenómenos. Entonces, como que por un lado está el método de Aristóteles y por otro lado el método de Galileo. Sí. Entonces, el método de Aristóteles es sobre los hechos. Aristóteles lo que decía es preguntarse sobre la causa final. Uh-huh. El por qué sucede, el para qué, claro. Cuál es el fin. Y Galileo, no, él decía el cómo, no importa para qué. Si no, hay que explicar cómo pasa. Claro. ¿Por qué cae esta bola acá? Cae más porque la descripción. Exacto. Entonces, bueno, fueron los dos grandes métodos opuestos después de estudio. Uh-huh. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting... Pasando más a situaciones cotidianas, digámoslo, en 1591 fallece su padre. Ajá. Entonces esto significa la obligación de responsabilizarse de su familia y atender a la dote de su hermana Virginia. Se tuvo que hacer cargo como el hombre de la casa. Claro, entonces bueno, comenzaron las dificultades económicas, que encima él no estaba bien de por sí solo para mantenerse. Claro, encima tenía que mantener una claro. familia. Qué feo, cuando te cae una familia de arriba así. Entonces bueno, después también tuvo que proveer la dote de su hermana Livia, sin la colaboración de su hermano Michelangelo, ¿no? Ajá, que era un hermano más chico que tenía. Claro, sí, él era el mayor de todos. Quien se había marchado a Polonia con dinero que le había prestado y que nunca le devolvió. Qué cagador, mira. Todas las épocas hay cagadores, ¿vio? Así que se tuvo que hacer cargo él solo. Y encima, en 1601 y 1606, tiene que mantener a sus tres propios hijos. Ah, tuvo tres hijos. Él. Primero Virginia, como su hermana, Livia, como su segunda hermana, ah, y Vincenzo, como su padre. No, eran los nombres de los hijos. Era original, Galileo. Era tradición. Claro. Ellos, no, producto de la unión suya con Marina Gamba, se llamaba. Marina Gamba era su mujer. Sí. Que duró desde 1599 a 1610 la relación. Y ajá. con quien no llegó a casarse. ¿Ah, no se casó? No. Mira. Todo, bueno, todo ello hizo insuficiente la pequeña mejora conseguida por Galileo en su remuneración, o sea, porque lo habían elegido en 1592, para la cátedra de matemática de la Universidad de Padua por las autoridades venecianas que la regentaban. Pero ajá. eso igual no fue suficiente. Así que tuvo que recurrir a clases particulares, anticipos e incluso a préstamos para poder mantenerse y mantener. Claro, tanta familia. Ahora, qué loco en esa época, digo, tuvo tres hijos y sin casarse. Sí, resultó sorprendente al leerlo. Pero bueno, se dice que la estancia de Galileo en Padua, digamos, que se prolongó hasta 1610, que fue cuando terminó la relación con su mujer, constituyó el periodo más creativo, intenso y hasta feliz de su vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿La pasó bien después? No, antes. Antes, perdón, antes. Digamos. Mientras estuvo con su mujer. Claro. La pasó bien. Sí. Ah, después anduvo como un desahuciado. Sí, así. Pobre. Bueno, ahí no tiene la intimidad ahí porque se pelearon. No, si la no, pasaba no. bien porque se peleó. No. Y sí, capaz que no fue decisión suya. Ah, no fue recíproco. Claro, no. Y pero en general cuando se habla de este tipo de personajes no se le da tanta atención a su... O sea, su... estado emocional, a su vida. Y amorosa, no, obvio, así, claro, sí. Sino que se lo trata por obra más que vida. Claro, sí, yo porque me interesan también todas esas cosas. Pero... Seguro, es que también depende mucho de eso la disposición que uno tenga para hacer las cosas, ¿no? En todos los aspectos. Claro, tal cual, y sí, todo influye. Claro, ¿no? Pero bueno, no tenemos datos. Bueno, entre tanto, él pues, se empezó a dedicar a la arquitectura militar, la castramentación, la topografía, etcétera, ajá. etcétera, etcétera. Y en 1606 expuso su primera obra impresa, porque la anterior había estado inédita, digamos, ajá. la descubrieron, que se llamaba Le Operazioni del Compasso Geometrico e Militare. ¿Se entiende? Man, sí, no se falta que, no se falta que traduzca. Todos bueno. entendimos. Y en 1602 reemprende sus estudios sobre el movimiento, que era su gran pasión desde el principio, ¿no? Claro. Cuando empezó a criticar a Aristóteles y surgió todo esto. Ajá. Ocupándose, estas palabras raras. A ver. Del isocronismo del péndulo y el desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, con el objeto de establecer cuál era la ley decaída de los graves. Fue entonces y hasta 1609 cuando desarrolló las ideas que 30 años más tarde constituirían el núcleo de sus discorsi. Bueno, nuevamente no entendí nada, pero claro, debe ser re groso también. Claro, pero uno es como que está alejado de todo este tipo de procedimientos más. Y sí. Si no estudia ingeniería o no tiene propia devoción por investigación de estos temas. Sí, no maneja este lenguaje técnico. No, es como que uno no sabe de qué se trata, pero hoy en día uno usa todas esas cosas. Y se basa en esas leyes, ¿no? A ver cuáles. ¿Cómo arranca lo que dijo? La palabra que se... la primera. ¿La primera? A ver, las primeras que dijo. Se ocupaba de isocronismo del péndulo y desplazamiento. La palabra isocronismo yo no la uso nunca. No, las palabras no. Ah. Sino lo que se descubre con este tipo de leyes. Ah, claro, seguramente, claro, sí. Digamos, los temas de física, química, todas esas cosas que uno por ahí no... Va, yo al menos. Sí, no tengo ni la más mínima idea. Uno se basa en esas leyes y las toma como ciertas, siendo que hubo grandes cerebros o pensadores que tomaron toda una vida para descubrirlas. Y uno por ahí, más que saberlos por un nombre lejano, no tiene ni consideración de... Claro, sí, tal de cual. De eso. Uh-huh. Y es como que... Un tanto de crédito. Sí, hay que dar. Bastante. Bueno, me hizo acordar esto de que hablamos así de mezclar también la literatura, la escritura, la filosofía, diferentes disciplinas, digo, con las matemáticas y otras artes. Ajá. Me acuerdo una anécdota y el caso de, bueno, un escritor paraguayo, Rafael Barrett, que fue uno de los grandes escritores latinoamericanos, y que, bueno, él es español en realidad, pero bueno, él se reconoce como paraguayo. Sí, el nombre Rafael. Sí. Pero bueno, vivió mucho tiempo en Paraguay y él decía que su patria era Paraguay. Y escribió en Paraguay. Cuestión que él estaba en la literatura, y en un momento, pero sabía tanto de también de números y de matemática, que había un problema, vio, cuando los matemáticos, los científicos plantean un problema y lo ponen a disposición del público mundial. Eso está bárbaro. Claro, y nadie lo podía resolver, los especialistas en matemáticas no podían resolver el problema. Y Barrett lo agarró así, lo resolvió, lo mandó y fue el único que resolvió el problema. Y él estaba en la literatura. Sí, no, pero... A veces no es necesario tener el título para tener la genialidad. No, para nada hace falta el título, me parece. No. Bueno, igual creo que era también agrónomo, aparte, de escritor. Entonces algo tiene que ver, me parece. Barrett. Sí. Yo pensé que Galileo. No, Barrett. Claro, tenía... estaba con los números. Bueno, supongo. Acá viene otra parte de sus descubrimientos. Digamos, en julio de 1609, de visita en Venecia, Galileo tuvo una noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau. Ajá. Se trataba del anteojo cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicando sus esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. Ahí está el famoso. Che, pero le choreó un poco el... Bueno, se basó, no diga le choreó, se basó. Se influenció por el invento. Claro. Y lo mejoró, está bien, hacen falta varias manos a veces. Y sí, obvio, una cabecita sola a veces no alcanza. Bueno... Luego de esto, en diciembre de 1609, en el mismo año, y enero de 1610, muy poquito tiempo después, Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones a la Luna, interpretando lo que veía como prueba de la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra. Ajá. Así que, bueno, las tesis aristotélicas tradicionales acerca de la perfección del mundo celeste, que exigían la completa esfericidad, como decíamos, la circularidad, quedaban puestas en entredicho. Lo logró, ¿eh? Claro. Ahora, este igual miraba la luna, no era un romántico que miraba la luna. Era un científico que miraba la luna. No lo sabemos. Quizá, claro, no. Él le miraba las partículas. Claro. Pasando otra época, en 1618, sí. Bueno, tuvo, por decirlo así, no podemos nombrar todo porque en realidad tuvo muchísimas, disputas con un montón de gente. De gente, sí. Después vamos a hablar de la gran, ¿no? Pero que la obligaron a, uh-huh. Pero discusiones con un montón de de científicos o de gente que también se basaba en teorías que ya estaban basadas, planteadas y asentadas. Y entonces es y él viene a tirar imposible por la bola, nombrar todas las claro, personas. Claro, sí, no importa. Tuvo sí problemas con mucha gente a lo largo de su vida. Claro. Bueno, vamos a partir de un punto. Y es que, bueno, en 1618 él se vio envuelta en una nueva polémica, como tantas otras. Ajá. Con un jesuita, Horacio Grassi, a propósito de la naturaleza de los cometas, que dio como resultado un texto rico en reflexiones acerca de la naturaleza, de la ciencia y del método científico, que contiene su famosa idea de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Fue una gran declaración esa. Claro, y esto, todo lo que la cola que trajo. Esto es lo que yo le decía de Galileo y Aristóteles, la palabra específica era el método científico, que no me salía. Claro. O sea, son dos métodos distintos para estudiar los fenómenos. Uno era el de Galileo y el otro el de Aristóteles. Bueno, pues usted sabe que trajo consecuencias también feas todo lo de Galileo. ¿En qué sentido? Y esto que usted dice en cuanto a lo matemático, o sea, esto fue la base de todo lo que fue después de toda el positivismo y toda esta cuestión de estudiar. Entonces, a partir del método de Galileo, o sea, si yo vengo a usted le hablo de los sueños. Para Galileo los sueños no existen, porque no se pueden medir matemáticamente, no se pueden llevar a la unidad. ¿No? Claro. Entonces todo lo que no se puede medir, no se puede tocar, no se puede, no existe. Todo niega el objetivo, la existencia. Digamos. Exacto. Claro, yo pienso, bueno, sí, ¿no? Uno también conoce la historia de este tipo de métodos y los critica a medida que van pasando las generaciones. Pero yo creo que cada uno hace un aporte, ¿no? Diferente de otro. Entonces es como que todo lo que él descubrió, en cierta forma tampoco hay que hacerse como uno se... Algunas personas idolatran a una persona en particular que descubrió tal y tal cosa. Y no, es un aporte. Está bien que otros hayan descubierto el significado real de los sueños. Yo creo que todas son válidas. Sí, sí, pero en su momento fue algo revelador lo que descubrió. Claro, lo trágico de esto es que sí se ha tomado el positivismo como al pie de la letra y que a partir de ahí lo que no se ve no existe. Claro, y ahí es la ideología que hoy en día misma domina. Y eso por ahí parece algo teórico, pero la teoría maneja toda la práctica después, sí. Tanto en lo educacional como en lo profesional, en el mismo ideal que uno tiene de vida, a lo que hoy se concretiza en todo lo que vivimos. Y claro. Tal cual, por eso digo, son consecuencias nefastas que trajo esto, porque al día de hoy... Invisibles, sí. No escritas, pero están reales. Exacto, y hoy todo se mide así, sí, lamentablemente. Sí. Bueno, después pasamos ya, bueno, a que tuvo controversias con la iglesia, digamos, por el tema este, que, bueno, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que contradecía todo lo que... Sí, para la iglesia, la Tierra era el centro del universo y el Sol y todos los otros planetas giraban alrededor de la Tierra. Claro. Entonces, bueno, el 24 de febrero de 1616, una comisión del Santo Oficio descalifica la afirmación de que el Sol sea el centro del mundo y esté quieto, y que la Tierra no sea el centro del mundo y se mueva. Claro. Y el 5 de marzo de 1616, la congregación del Santo Oficio la declara falsa doctrina. Ahí está, con total impunidad. Contraria a la Sagrada a la Escritura. Ajá. Bueno, el Papa ordena al Cardenal Bellarmino, se llamaba, que advierta a Galileo que abandone sus puntos de vista copernicanos. Claro, y primero sí. Primero la adviertan. Y después no. Claro, entonces, bueno, el silencio de Galileo dura hasta 1623, año en el que publica El Ensayador, que dedica al nuevo Papa y mantiene con él sucesivas y amistosas entrevistas. Ajá. La única finalidad del libro era desprestigiar el sistema Tycho Brahe, se llamaba, defendido y difundido por los jesuitas, que decían que, digamos, en él, aparte de una desastrosa hipótesis sobre los cometas, digamos que lo difamaban a él. Ajá. Y bueno, entonces él lo que hace es defenderse. Por esta misma época, Galileo empieza a trabajar en el diálogo, aconsejado por el mismo Papa Urbano VIII, que le reclama que exponga sus ideas cosmológicas por escrito, observando el decreto de 1616. Digamos, una persona que lo instaba a que siga produciendo, pero que tenga cuidado con lo que le habían advertido, digamos. Claro, y sí. Para eso no escribo nada. Sí, bueno. El libro lo termina en 1630, pero no aparece hasta 1632. De sus tres personajes, Simplicio y Silviati defienden respectivamente el sistema aristotélico y copernicano, mientras que Sagredo es la persona de buen juicio que media entre uno y otro. Claro. La argumentación a favor del sistema copernicano que enfrenta el Ptolemaico debe hacerla Galilea, como si se tratara una simple hipótesis matemática de los movimientos planetarios. O sea, es como que también le desprestigiaban todo lo que él venía trayendo. Claro. Digamos, bueno. ¿Y él se arrepiente último momento, o no? De todos sus descubrimientos y sus teorías. No, que se va a arrepentir. ¿No? ¿No dijo que estaba equivocado, no? Y no, lo obligaron, pero él dijo algo a lo último. Ajá. Porque, digamos, a él lo hacen decir y poner por escrito que sus teorías eran inválidas, que era todo falso. Y al final de todo, dice, pero igual se mueve. Esa fue su declaración. Así que digamos, digan lo que digan, las cosas son así. Claro. O sea, no pueden dar la vuelta, darse vuelta y hacer como que no pasa nada, porque se mueve igual. O sea, se mueve, ahí está, claro. O sea, hizo todo lo que le dijeron que haga y declaró falso todo lo que decía, pero dijo, bueno, pero la realidad es esta. Claro, como dijo Natalia Oreiro, que digan lo que quieran, dijo. ¡Natalia Oreiro! Claro. Bueno, él igual fue prisionero. Ajá. Y con el tiempo se quedó ciego. Y tenía artritis también, estaba bastante complicado. Igual consiguió completar la última y más importante de sus obras, que es Los Discorsi y Demostración y Matemática in torno a due nueva scienze. Muy bien, qué bien que lo tradujo. Wow. Y en la madrugada del 8 al 9 de enero de 1642, Galileo falleció en Arcetri, confortado por dos de sus discípulos, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, a los cuales se les había permitido convivir con él los últimos años. ¿Se ve en donde él estaba prisionero? Ajá, que murió prisionero. Sí, pero bueno, con personas que lo acompañaban igual. Ajá. Bueno, ahora le voy a decir al operador que dé tiempo para levantar la cortina y usted me dice si sabe a qué edad murió. Bueno. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. ¿Sí? Sí, ya. Me acordé. Ajá. A los 78 años murió. ¿78? Sí. Era grande, ¿eh? Un montonazo. Un montón vivió. Montonazo. Para esa época. Sí, muchísimo. Es verdad, sí, es verdad. Muchísimo. Bueno, una vida agitada. Sí, tuvo. La verdad es que se jugó también por lo que tenía ahí como una idea pequeñita que le había surgido desde chico y se abocó a eso, que apasionante. Tal cual, sí, tal cual. Y sí, esto que también nosotros decíamos, todo lo que vino después, también hay que ver hasta qué punto no es responsabilidad ya de Galileo, sino de lo que hicieron los otros con los descubrimientos. Siempre pasa, ¿no? Eso, lo mismo que algunas ideas después se transforman en revoluciones catastróficas y bueno. Sí, tal cual. Bueno, el pájaro. El pájaro. Que nos decía, ahí atrás del operador, en el estante superior, creo, hay un MP3 con Peer de Janis. ¿Podría pasar el tema que sigue a Mercedes Benz? Wow, no. Las ubicaciones exactas. Sí. Es un quilombo, pájaro. No sé ahora para encontrar todo eso. Pero tenemos el disco que estamos escuchando ahora. Me parece que es ese. Le vamos a pasar un tema. El que siga después de Mercedes Benz. Esperemos que sea ese que quiere escuchar usted. Se llama Work Me Lord. Work My Lord. Sí. Trabaje, mi señor. Ahí está. Ahí está, pájaro. Trabaje, mi señor. Feeling good was easy, lie alone when he sang the blues. Hey, feeling good. Bueno, espero que sea ese tema, pájaro. Debe estar bueno, estaba en el título. Sí. Sí. No es muy agradable tampoco. No, pero me da risa. Claro. Me da la impresión como que los señores siempre mandan a los sirvientes a trabajar. Sí, sí. Y esta vez le dicen, bueno, trabaje, mi señor, si quieres su lugar. Claro. Así sería. Sí. No sé. No es un tema, un lindo tema para que le dediquen a uno. Te dedico este tema, trabaje, mi señor. No, dedícame algo más lindo. Por eso da risa, porque es a otro. Claro, a otro, sí, sí, sí, sí. Dios, parecen a las... A esas señoras que yo siempre digo, cuando van a las procesiones de algún santo, qué sé yo, y van y piden trabajo para todos los argentinos. Pero señora, no pida para todos los argentinos. Pida para usted o para la gente. Para su marido. Claro, su hijo. No sé si quiere también. Claro, pero no pida por mí, se lo agradezco, señora. Bueno, hemos llegado al final. Y ya estamos con la hora, sí. Bueno. Se pasó también rápido. Se pasó rapidito. Sí, hablando de Galileo. Bueno, pero usted se la nota mejor así de voz. Y, recuperándose. Digamos, vamos recuperando las capacidades naturales que tiene todo el mundo. Claro, sí, sí. Bueno, no se no le hizo crónico. No es que, no, por suerte no. No es que es un progreso, sino una recuperación de algo perdido. Claro, exacto. No es que tampoco me parece contento, porque es como tendría que estar. Claro, bueno, tampoco voy a ser tan ingrata. Duró mucho igual. Le duró un montonazo. Pero mejorando, sí. Esperemos que Lore, compañera, también se mejore. Sí. Pero bueno, no puede ser, ahí están todos con peste. Ya me va a tocar a mí, sí. Inevitablemente, sí. ¿No? Ya está, ya lo decidimos. Ya está, sí. Ya me hacen el chamullo de que no, tomá mate conmigo, total, cuando... No te voy a contagiar ahora, ya te contagié antes, ¿qué? Cuando lo estoy incubando. Esa palabra incubando. Que usan, incubando. Nunca la entendí. Pero ya está, digo, bueno, si querés tomamos mate juntos. Hay toda la confianza del mundo. Claro. Bueno, nos tenemos que ir. Son ya casi las 4 de la tarde. Y nos vamos a ir con este temita para el pájaro. Trabaje, mi señor. Y bueno, nosotros volveremos mañana y usted el lunes. La semana próxima. La próxima semana. Bien, le agradecemos a todos por haber estado ahí. Y bueno, será hasta la próxima, amigos. Saludos.